Yo te pido amores. Me dices que tienes miedo a perder la amistad. Y yo no puedo aceptar que ser amigos es nuestra realidad. Es que mi ego es tan grande y no quiero que seas de nadie más. Me muriera de celos si aquí otro guaré ocupa mi lugar. Solta, cuando yo estoy contigo, lo que importa es lo que se me ha escondido. Empieza la película, mami, no te hagas la ridícula. Sabes que lo que tú quieras, tú aponte activa. Olvídate del resto, mamita, arriesgate conmigo. En un viaje el corazón me abre, porque es que soy el hombre que en amor soy un salvaje. Mira lo que traje, felicidad en la vida es lo que vas a tener. Mami, todo el día tú te pasas diciendo que no es amor de corazón lo que yo por ti siento. Pero en amor tú sabes que me dicen el experto. Olvídate de besos, mami, dame todo tu cuerpo. Yo quiero estar contigo toda esta noche enterita. Tu carita bonita me tiene andando a la milla. Pero no voy a forzar si usted quiere, señorita. Dígame si se va esta noche, no se me resista. Cuando yo estoy contigo, lo que importa es lo que se me ha escondido. Nada importa es cuando yo estoy contigo. Lo que importa es lo que se me ha escondido. Es que contigo yo me voy en otra dimensión. Yo te saco la sonrisa que te llena el corazón. Por eso no tengas miedo a perder la amistad, que después de esto la mitad va a perder más. Dime que tú me quieres, que a ti se te nota, que te pone roja cuando tú me ves con otra. A mí me pasa lo mismo, me pongo como idiota. Es que te quiero pa' mí no hay otra. Cuando te agarro de la mano, aunque relajamos, tú me pones mal. Aunque recuerdo aquel día que por error tocamos, el sentimiento actual comenzó a crecer, crecer, crecer. A un punto increíble donde no puedo creer que te he entregado todos mis sentimientos. Y te juro que es real y no algo de un momento. Me dices que tienes miedo a perder la amistad. Y yo no puedo aceptar que ser amigos es nuestra realidad. Es que mi ego es tan grande y no quiero que seas de nadie más. Me muriera de celos si aquí otro guaré ocupa mi lugar. Cuando yo estoy contigo, lo que importa es lo que se me ha escondido. Nada importa es cuando yo estoy contigo. Lo que importa es lo que se me ha escondido.